Lo rollo y lo prendo, aloha maikino, mis ojos tan chinos, siempre vivo high. Por rete ni hola, yo no hablo online, solo pa' la baby que manda un FaceTime. Medio rayado con un flow de guayo, de Jordan retro completo de Nike. Yo no uso bufanda porque tengo eye, roleta con brillo no veo ni al time. Lo dejo pintado, parecen de Pine, un flow hijo de puta de pocos que hay. Ese capón, dominando el juego y like counter strike. ¿Quién mierda quiere guerrear? Su pesa cucaracha, mis letras son right. Prendo los motores cuando prendo el mic, asalto gigante como el Freddy de Mike. Todo termina con ay, como el grito tu p*** cuando yo la pongo a brincar. ¿Quién mierda quiere guerra? Pónganle correa a sus perras, porque llegó el Golden Team y el VIP se cierra. Tengo la calle caliente y si los cruzos se quedan más blancos que mis dientes. Cuando me pronuncio en la disco arranca el perreo sucio. Me dicen el que se pegó sin pagar un anuncio. Las baby saben que soy el de ahora, como pa'l tiempo de Don con la batidora torato. El reloj y toda la prenda de flow, soy un donador para que aprendan. Encima mío le hice que se venga el que las leyes da, a.k.a. leyenda.